del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comando de demolición, buenos días. ¿En qué podemos ayudarle? Oh, comando de demolición, debes ayudarnos. Necesitamos un magazine. Pero no cualquier magazine. Que tenga noticias, pero sobre todo locales. Noticias socioambientales. Que articule con la red de emprendedoras y artesanas del Valle. Que tenga perspectiva transfeminista y también socioecoambiental. Tiene que tener micros súper interesantes. No se olviden de las voces de las niñas, ni de los adultos mayores, ni de los adolescentes. Con agenda LGBTIQ+. Que sea territorial. Corresponsales por el mundo. Y tiene que estar en red con otras radios comunitarias. Con agenda cultural. También con magia. Conspiraciones. Tiene que tener el calendario biodinámico. Y no se olviden de la música. No esperamos menos de ustedes. ¿A qué dirección hacemos el envío? Por Radio Comunitaria El Brote. En la 90.3, de lunes a viernes, de 10 a 12. Comando Demolición. Comando Demolición. Toda la tu bendición. Y yo no quiero competir si no hay comparación. Con la cadena hasta el pie, de diablo al corazón. No te creas que soy tu bombón lleno de licor. Buenos días, buenos días. Comando, esto es Comando Demolición. Comando oyentes, Viernes Pop. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Esto es, como les decía recién, Comando Demolición, Viernes Pop, y te vamos a estar acompañando hasta las 12 del mediodía, transmitiendo en vivo desde el Centro Social y Cultural El Semillero. Y ahora voy a hacer una presentación muy especial, porque por primera vez comparto mesa y piso en esta segunda temporada con mi compañera Paula Roselli. Hola, compa, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carito, buenos días, Paulita, buenos días a toda la audiencia que como cada mañana nos acompaña por Radio Comunitaria El Brote. Hoy Comando Demolición de viernes, le hago el aguante un ratito hasta que llegue nuestra compañera Judith, que venía un poquito retrasada, pero ya viene en camino, así que te acompaño, Carito, hasta que llegue Judith. Dale, tenemos me encanta. Un montón de cosas para el día de hoy, Caro. Muy pop, muy pop. Entrevistas, sorteos, cierre musical en vivo. Sí, entrevista en piso con Emprendimiento de la Semana, Paperbe Bonsai. Vayan comunicándose al 3546-532523 para participar de este genial sorteo de esta semana y del día de hoy. Déjenos un mensaje, déjenos preguntas para el Emprendimiento de la Semana, sí, ¿por qué no? Yo quiero saber qué es Paperbe, por ejemplo. Estoy desde el lunes. Exactamente, esa creo que es la primera, la tenés anotada, la primera pregunta para Pablito. Sí. ¿Qué significa Paperbe? ¿Qué ayer significa? Fede decía que era Paperbe. Ah, ok, ok. O Paperbe, ¿cómo es? Uy, yo lo dije Paperbe mal en el anuncio publicitario, entonces. Esto del acento, del acento prosódico, del tónico, del cómo es, del que no se escribe, sonamos. Bueno, vamos a tener la posibilidad de preguntarle todo hoy a Pablito, en sí. vivo y en directo. Bueno, como recordaba Icaro, 3546-532523 es el WhatsApp para comunicarte con nosotras, para comunicarte con la radio. Además, Comando tiene redes, por supuesto. Nos encontrás en Instagram como comando.demolición. También tenemos canal de YouTube. Sí. El Brote tiene su propio canal de YouTube y Comando Demolición también tiene el suyo, donde podés encontrar absolutamente todos los contenidos de cada uno de los días de la semana, con las columnas, las entrevistas, los informes. Ahí está todo separadito. Entonces, querés escuchar solamente alguno de los contenidos y no todo el programa completo, te invitamos a que nos busques ahí en YouTube, nuestro canal, que le des a la campanita, te suscribas, que nos ayudas un montón de esa manera. También invitarte a que nos podés escuchar a través de internet por la web www.elbrote.org. Esa es la página de la radio donde podés escuchar la radio en vivo, podés escuchar los programas ya emitidos, podés informarte también. Les invitamos también a que se sumen a la comunidad del Brote a través de nuestra web. Así es. Bueno, un montón de vías de comunicación, de contacto, de likes que podés darnos, de dejarnos un mensajito, movamos el algoritmo entre todos. Voy a aprovechar para pasarte el chivo de la app Cafecito, porque por esto favor. Es un emprendimiento autogestivo. Queremos seguir estando en el aire de la mañana comunitaria, pero necesitamos tu colaboración. Si crees que todo esto que hacemos tiene valor económico, que nosotras creemos que sí, y seguro que vos también, te invitamos a hacer esta colaboración con lo que puedas, con lo que tengas, con lo que quieras, en cafecito.app/... ¿Barra es esto o esto es un...? A la que no ve nada le pregunto. Comando demolición. Bueno, sí, estoy hablando de esta. ¿Cómo es? Ay, estoy muy, muy, muy dormida hoy. ¿Cómo se llama esta? Barra invertida, ¿no se llama? Barra cruzada. Guión, no es un guión, es una barra. Es una barra. A ver, otro lado. Lo vamos a subir al Instagram, ¿te parece? Sube de izquierda a derecha. También, si no, si te pareció re complicado, no entendés cómo es esto del cafecito, porque bueno, es muy foráneo, muy de la ciudad, te invitamos a que nos hagas un aporte a través de nuestro alias comando.demolición, que eso es re fácil. La más fácil. Sí, porque lo recordás también. Ahora el alias es una forma donde más fácil de recordar y de realizar la operación. Tal cual. Bueno, tengo el pronóstico. A ver, contame cómo va a estar el fin de semana, por favor, Carolina. Kenchi, muy Kenchi. Seguimos con Ola de Desmonte. A ver. Muy. El día de hoy la máxima pronosticada es de 35 grados, claro, con sol y caluroso. Índice de UV. Máximo dice 8, poco saludable. Así que ponerse mucho protector siempre. O andar por la sombra, no exponerse. A partir ya de esta hora, 10:30, 10:00, el ya sol no ya se pica, puede. Pica. Sí. Así que cuidarse con eso, porque también estos calores hacen que nos resfriemos, que nos agarren los mocos. Bueno, cuidarse. Tomar mucha agua también siempre, ¿no? Sí, para sí, evitar. Sí. Probabilidad de precipitación 0, 1. Probabilidad de tormentas eléctricas 0. Ya vamos a empezar con la danza de la lluvia en cualquier momento otra vez, porque se había pronosticado una lluviecita para la noche, de antenoche. Nada, nos hizo un oso total. El sábado 35 grados, mañana la máxima 35, la mínima 19, también 2% de probabilidades de lluvias, nada. El domingo una máxima de 34, una mínima de 19, y el lunes ya sí vendría la lluvia tan esperada, 72% de humedad y de probabilidades de lluvia, máxima 28, así que ahí tenemos tormenta eléctrica para el lunes y el martes, un poquito de lluvia y ahí ya hay un descenso marcado de temperatura entre el lunes y el martes. Así que bueno, últimos días. A ver si llega realmente. De ola de desmonte. Veremos. Esa ansiedad lluvia. Veremos, sí, porque cambia todo el tiempo, está cada vez más variable el tiempo. Vamos a compartirles también, como cada día, algunos números útiles para la comunidad. Tenemos el teléfono del dispensario de aquí de nuestro pueblo, 3546-437140, si querés averiguar sobre especialidades o turnos. Podés comunicarte antes de llegarte. Recordá que cuando vamos al dispen nos piden que llevemos barbijo, sí. Así que esa recomendación también hay que darla. Y después, esta es una recomendación bien para el fin de semana que está arrancando hoy, la pizzería del semillero. Sí, ¿no les pasa que no se puede cocinar del calor que hace? ¿Prender el horno qué? Que las hornallas nomás ya le meten mucho calor a la casa. Así que es una muy buena opción pedirse una pisita o unas empas. Unas empanadas, 3546-40-65-33. Tienen delivery, la pizzería del semillero funciona de miércoles a domingo por la noche, al mediodía no, así que podés hacer tu pedido, recordamos el teléfono 3546-40-6533. Y le voy a mandar un beso especial a Susi, y a Mariposa, que estaban ahí ya con las manos en la masa cuando pasé recién para la radio. Están anotadas para pizzería. El bonsai, además. Ay, me encanta. Porque se comunicaron ayer. Claro. Le mandamos un cariño a todas las compañeras de la pizzería, que son compañeras también de aquí del espacio. Contarles también que al ladito de la pizzería nos encontramos con el Mercado de la Tierra. Estamos hablando aquí en Villa Ciudad Parque, Avenida Los Reartes, esquina Madariaga, sobre el bulevar. Tiene la entrada a la pizzería y pegadito a la pizzería te encontrás el Mercado de la Tierra, que tiene todo tipo de productos, tiene ropa, tiene libros, tiene yuyos, tiene diferentes tipos de alimentos, tienes producto de limpieza, tinturas. Biodegradables, sí. De todo hay. Sí, muy, muy, muy completo el Mercado de la Tierra. Un lugar. Cerveza artesanal, digamos, es muy amplia la oferta del Mercado de la Tierra. Un mercado justo de productos regionales, locales, de productoras y productores de la región. Así que más que invitades todos a conocer el espacio. Aparte, ahora adelante, viste que armaron unos silloncitos, unas mesitas. Entonces, también por ahí te compras las empanadas o la pizza y te quedas comiéndolas ahí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bien. Bueno, saludos a todas las compañeras también de Mercado de la Tierra. Bueno, hoy se cierra la semana de Paperbe Bonsai. Tenemos la entrevista en piso y el sorteo, como te decíamos, hace un ratito nada más. Te invitamos a que te des una vuelta por el Instagram Paperbe Bonsai, todo junto. Y que si querés darte una vuelta, conocer este hermoso emprendimiento en el barrio El Campito, te contactes primero con Pablo Dragoveschi al 11-62-53-19-83. Hace visitas guiadas al vivero, solo que hay que comunicarse y acordar. Claro, una cita, una visita. Pero les recomendamos también, no es obligación comprar, aunque, bueno, ayudamos al emprendedor, pero podés ir a conocer simplemente el vivero, darte una vuelta. Sí, de una. Es hermoso, aparte barrio El Campito, y toda la disposición que tiene dentro de su vivero, con un hermoso algarrobo ahí que le da el marco a esos bonsáis de nativas. Bueno, ya conversaremos hoy con Pabliten. Felices de tenerlo, Pablo, acá otra vez, en otro rol. Sí, un compañero, un emprendimiento que acompaña también a Comando Demolición en esta red que tramamos entre todos. Uno de nuestros auspiciantes. Exacto. Claro. Así que muy ansiosas de recibirlo hoy aquí en piso. Claro, ¿te parece que nos vamos con un poco de música? Sí. Llegó Judith, nos acomodamos en el estudio y arrancamos oficialmente con este Viernes Pop que se las trae. ¡Sí! Comando Demolición, ¡actívese! Till we weren't built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself for hours. See things you don't understand. No remorse, no regret. I forgive every word you say. Ooh, I didn't wanna leave, babe. I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself. did you cry, but then remembered I can buy myself flowers. Buy my name in the sand. Talk to myself for hours. Say things you don't understand. I can take myself dancing. Yeah, I can hold my own hand. Yeah, I can love me better than. Yeah, I can love me better. ¡Allá van! Comando Demolición. ¡Allá van! Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, il rito di agio della scesa collettiva. Continuamos en Comando Demolición y le damos la bienvenida a Yu, que ya está en piso. ¡Hola, Yu! No vine corriendo porque intenté correr en un momento y resbalé y dije ¡no! ¡Ay, no! No puedo romper tacón en este momento, física. Así que caminé tranquilita y llegué. ¡Buenos días! ¡Tapo aguja, te parece, en esta tierra! Bueno, siempre diosa. Siempre diosa. Bueno, bienvenida. Mira, te tengo un regalito. Un regalito que nos regala. Sí, le mandamos un beso enorme, enorme a Pato de Al Infinito en Jabón, que nos regaló una bruma áurica florece que nos conecta con la pureza, la inspiración creativa y la felicidad. Justo, necesito eso. Todo, dame. Alegra nuestro aura y espacios. Ya echamos acá en el estudio de la radio. Piedra, cuarzo, protección y seguridad. Hermoso, con aceite esencial de neroli en agua destilada. Muchas gracias por este hermoso regalo que le hizo a todo el equipo de Comando Demolición. Pato, sos una grosa, te amamos. Queremos que nos amen más gente así como vos. Que nos regala cosas tan ricas y lindas. Bueno, bienvenida, Yu. ¿Cómo estás? Bien, todo tranquilo. Un poquito más fresca, por suerte. No hace tanto calor ahora. Ay, yo ¿no? estoy chivando de una manera. Nos quedamos así. Sola. Me agarró como... Estoy al revés, entonces. Claro. Bueno. Yo estoy más fresca. Bueno, es un estado mental. Si mira, a Pau también le pasa. Está con la camisita y abrazada como una señora que está por tejer crochet. Sí, está con una camisita tipo leñadora ahí de otoño-invierno. Sí. Bueno, vamos a presentar el calendario maya después de toda esta bienvenida. Escuchamos a nuestra compañera José Pialucci con toda la data energética del día de hoy. Ay, muy buenos días, Comando Demolición. Buenos días para todos. Hoy estamos transitando un día noche autoexistente azul. La energía de la noche nos conecta con los sueños, con la intuición, con el mundo onírico, con soñar la abundancia, con ir hacia adentro, hacia los sueños, hacia lo profundo. Bueno, hacia la energía de la noche que cuando cae el trajín del día permite que se active una intuición. El tono autoexistente es el número 4, es el tono de las formas. Con 4 referencias ya me ubico en un punto exacto del espacio. ¿Sí? Recuerden, siempre le traigo la figura del tetraedro. Bueno, el 4 es el que en numerología también permite eso, dar una forma, crear una forma. El día de hoy es un día de raza azul, la noche es un sello de raza azul transformadora y estamos transitando el cuarto día de la onda encantada del sol. ¿Sí? Son 4 Es decir, el tono de las formas va a estar siempre en relación al cristal de la energía del Ajau, del dios Ajau, que es el sol, para conectar con la iluminación, con el fuego universal, con el calor, con el prana, bueno, con todo lo que implica el sol, ¿no? Que sin sol no habría nada alrededor de este planeta. Espero que tengan un hermoso día noche y un hermoso fin de semana gregoriano. Nos seguimos escuchando en este viernes pop y nos encontramos de nuevo el lunes con más Comando Demolición. ¿Quieres decir algo, Umi? Hola, saludos, Comandoción. ¿Cómo se llaman? Comando Demolición. Hola, saludos, Comando Demolición. Bueno, que tengan lindo día. Comando Demolición, temporada 2023. Continuamos en Comando Demolición y llegamos a lo que son las efemérides, la agenda local, un montón de data tenemos para el día de hoy, así que comenzamos. Vamos a compartirles una efeméride que creemos que es súper mega re importante, pero que pasó hace algunos días. Esto fue el 11 de marzo. Todos los 11 de marzo se evoca el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los Medios de Comunicación, mediante la ley 27.176, sancionada en el 2015. Esta ley tiene como objetivo visibilizar y concientizar acerca de la violencia en los medios de comunicación. Los medios de comunicación, somos formadores de opinión, fijando pautas culturales, instalando sentidos y reproduciendo de forma naturalizada conceptos que pueden ser estigmatizantes y excluyentes, que en la mayoría de los casos atenta contra la igualdad de los géneros. La ley de protección integral a las mujeres, ley 26.485, establece que la violencia mediática es aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipadas a través de cualquier medio masivo de comunicación que de manera directa o indirecta promueve la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o que construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. Bueno, les trajimos un audio para que escuchemos y profundicemos un poco más en esto de las coberturas violentas en casos, por ejemplo, de violencia hacia las mujeres y cómo se estigmatiza a las mujeres y se las revictimiza, ¿no? Desde un lugar en donde, como medios de comunicación, no debemos ponernos en ese lugar, sino por el contrario, informar, concientizar, no generar morbo, no volver a revictimizar. Entonces, vamos a escuchar un pequeño estado que leía, tiene como fuente la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y vamos a escuchar un pequeño audio de un video de la TV pública y en donde también habla el presidente de ENACOM. Vamos a escucharlo. Hoy es el día de la lucha contra la violencia de género en los medios de comunicación y por ese motivo la ENACOM, la Defensoría del Público y también el INADI organizan jornadas para empezar a debatir este tema. Nos atraviesa, lo vivimos con lo que fue la carta que conocimos ayer de la joven que fue violada por 6 sujetos en el barrio porteño de Palermo, precisamente denunciando la situación que atravesó a través de los medios de comunicación. Muy interesante empezar a reflexionar sobre la violencia de género en los medios. En estos momentos donde la violencia de género es materia corriente en todos los días, lo vemos en la televisión, lo escuchamos en las radios, nosotros creemos que tenemos que abordar temáticas tan importantes como es esta, como casos recientes. Lamentablemente tenemos que todos los días ver en la televisión y nosotros lo que queremos es tomar postura de cómo tratar, de cómo proteger a la víctima. En el tratamiento de las noticias, un caso emblemático es el de la joven violada en Palermo. Justamente hoy hay una denuncia de una de un caso en especial donde la víctima lo que hace una crítica es de brindar su identidad, cosas que no se debe hacer. O sea, también tenemos que ajustar los mecanismos del Estado para que esto no pase. En igual sentido, se pronunció la defensora del público. Nosotros tenemos recomendaciones que están disponibles en la página de la Defensoría para las audiencias, para que sepan qué esperar de los medios en términos de una cobertura responsable y de una perspectiva de derechos y para los periodistas. Pero no hay necesidad de leer estas recomendaciones para hacer una cobertura empática. Solamente tenemos que preguntarnos de qué manera nos comportaríamos como comunicadores si esa chica fuera nuestra hermana, nuestra hija, nuestra vecina. Para Miriam Lewin, la inequidad provoca que se desperdicie mucho talento. Cuantas más mujeres haya en la pantalla, hay más diversidad de voces, más personas trans, y cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede. Comando Demolición, temporada 2023. Te quería recordar que hoy es una luna muy importante, la última de su día. Continuamos en Comando de Demolición con estas efemérides y tenemos la noticia de que Enrique Sims falleció ayer, periodista fundador de la revista Cerdos y Peces, escritor y ex monologuista de los recitales de Patricio Rey y sus Redonditos de Gota en la década del 80. Tenía 77 años. Él rompió con el contexto, periodismo de calle, fuera de lo convencional, incluyendo a los más discriminados dentro de una sociedad pacata, la gente de la calle, la noche profunda, los sótanos, las travestis, los actores y actrices, los músicos por fuera de los márgenes del establishment, el arte retorcido y liberador fue lo que defendió y lo que difundió. Partió mi amigo, mi maestro del periodismo, a quien hacía mucho que no veía porque no quisimos, formé parte de su troupe en la revista Cerdos y Peces. En su reaparición en los 90, expresó el periodista Sebastián Duarte, que lo acompañó y aprendió de él durante muchos años. Bueno, un saludito ahí al camino hacia donde quiera ir Enrique Sims. Bueno, abrazo entonces a ese y alto viaje también Enrique Sims. Ayer veía algunas de las intervenciones que hacían los recitales de Patricio Rey mientras monologueaba y poetizaba. Muy interesante todas esas intervenciones también artísticas, ¿no? Y todo lo que generaba Patricio Rey y sus Redonditos en los recitales. Bueno, vamos con algo de Musicardi, ¿te parece? Sí, sí, sí. Comando Demolición, actívese. Entendí que fue una mala partida, porque con mi corazón terminaste jugando. Pero pa' que sepa, no estoy arrepentida, porque al perderte terminé ganando. Y se terminó, no quiero tu besito ni tu falso amor. No mandes regalito, no pidas perdón, que mi corazoncito hoy te dice. Y tu hipocresía, yo me cansé. Cuando abortamos, elegimos cómo vivir nuestras vidas. Cuando acompañamos a abortar, también. Somos Acuerpando Socorristas a la Muchita. Formamos parte de Socorristas en Red. Brindamos información y acompañamos abortos de manera libre, voluntaria, solidaria y amorosa en los departamentos de Calamuchita y Tercer Arriba. La inmensa mayoría de los abortos se hace con pastillas y en la casa. Si nadie más sabe, lo hacemos juntos. Te acompañamos. También se puede abortar eligiendo la aspiración manual endouterina en centros de salud u hospitales. Abortar es legal y seguro. No es riesgoso para la salud ni para la vida. En Acuerpando Socorristas tenemos una línea pública. 3546-488-258. Si vas a abortar, querés información y estar acompañada, llámanos. ¡Allá van! Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, con los escombros armamos canteros. Vamos en Comando Demolición y te recordamos nuestras vías de contacto. Anótate, no seas pachorra, anótate que tenemos un mega sorteo hoy con Paperbe Bonsai. Hoy le vamos a preguntar, ¿no? Porque yo también siempre digo, digo la de las dos formas para no quedar mal. ¡Ah! Claro. 3546-532523 o podés mandarnos un mensaje por Instagram, @comando.demolición. Bueno, y mientras le entramos al pancito que está haciendo la Susi, que ahí llegó Mariposa. ¡Hola, hermosa! Vení, sentate acá con nosotros. ¡Ay, ahí vino Mariposa! ¿Vení? ¿Acá? ¿No? Bueno. ¿Quieres saludar? Bueno, listo, me encanta. Ya te vas a venir a sentar y ¿sabes qué? No te vamos a poder sacar del aire. El programa de mariposa. Sí. Bueno, vamos a escuchar el calendario biodinámico a cargo de nuestra compañera Julia Lumpetersen, tirándonos toda la magia cósmica para nuestra huerta. Buenos días, queridos oyentes del Comando Demolición. Aquí Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy, jueves 16 de marzo de 2023. Tenemos hace algunos días el Sol transitando por la constelación de Piscis, elemento agua, y dirigiéndose hacia el equinoccio de otoño. Ya pronto estamos dirigiéndonos hacia ese inicio del otoño, pero ya en nuestro entorno podemos ver a la naturaleza transformándose, acompañando este movimiento descendente del Sol, preparándose para lo que será el fin de temporada, para insertarnos en el invierno y realizando las transformaciones otoñales. Como les decía, en el elemento agua va trayendo una base de humedad y dependiendo de la combinación del elemento por el cual pase la luna serán los resultados atmosféricos. También de eso dependerá las tareas adecuadas para realizar en la huerta, acompañando estos ciclos y estas respiraciones propias de los movimientos del Sol y de la Luna en torno a la Tierra. Mientras tanto, por su parte, la Luna está menguando, acercándose al Sol. La luna nueva va a ser el día 21 de marzo, hoy es 16, quedan 5 días, estamos en el cuarto menguante, el último cuarto de este ciclo, y transitando la constelación de Sagitario, que como les mencionaba ayer, es por la cual la luna termina de ascender y comienza a descender. Ayer ascendía, llegó a su punto máximo, hoy empieza a descender y tiene por delante un periodo de 14 días descendiendo. Cuando la luna desciende, las fuerzas, los procesos, los fluidos de las plantas del mundo vegetal se dirigen hacia el interior de la tierra acompañando este proceso. Y luego al ascender ascienden. Así que podemos imaginarnos que sus fuerzas, sus procesos van a estar dirigiéndose hacia la parte de abajo de la Tierra. Al estar en fruto, al estar en fuego, Sagitario, va a estar fomentando el fruto. Así que podemos ir con estos datos pensando cuáles son las mejores tareas para la época, para mis necesidades y para la huerta que estoy intentando cultivar. Por ser descendente, entonces, está propicio el trasplante. Aquello que llevemos a tierra hoy va a tener 14 días por delante para dirigir sus fuerzas hacia la raíz. Por otro lado, al sacarlo de la maceta o en todo caso removerlo de la tierra en ascendente, con todas sus fuerzas arriba, vamos a estar llevándonos con nosotros y con la planta todas sus fuerzas, y estamos hablando de sus fuerzas espirituales. Quiere decir que si por ahí en este momento queda algo de raíz en la tierra, se rompe un poco la raíz, no van a estar las fuerzas de la planta en esa parte, entonces lo que perdemos no es tanto y las fuerzas vitales se conservan. Si están en la parte de arriba, las guardamos y las conservamos para que puedan desarrollar correctamente el trasplante y la raíz durante este próximo periodo de 14 días, apoyados también por el descendente del sol, así que muy bueno para trasplante. En el día de hoy, Sagitario elemento fuego, especialmente trasplante de hortalizas de semilla o de fruto. También será un día aceptable para cosechar frutos y para cosechar semillas para su conservación. Bueno, esto fue todo por hoy. Desde aquí, Julia, con las efemérides del calendario biodinámico, desde la Granja La Calma, aquí en Villa Ciudad Parque, para Comando Demolición, les mando un gran abrazo, que tengan un hermoso día de huerta. Comando Demolición, temporada 2023. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. ¿Qué dice ahí? No sé. What do you want? What you really, really want? Ah, what your what ay, really, bueno, really, really, really... Qué bueno estar acá con políglotas. Ponele. Se explica, se entiende un poco más, pero no se puede cantar tan fácil. Bueno, es muy rápido el ritmo, pero aguanten las Spice. Por favor. ¿Saben que estoy viendo una serie que se llama The Circle? Que es muy bizarra. ¿En dónde estás viendo esa serie? En Netflix. Ah, ok. The Circle se llama. The Circle. Como el círculo. Sí, es un reality en el que están todos metidos en una casa y solo se comunican por una aplicación. Y en una están las hay dos de las Spice Girls. ¿En serio? Sí, ¿cuál es? Temporada 3. Porque estamos las 5 ya. Ah, che, ¿y cuáles son las que se sumaron al reality? La Morocha, que no me acuerdo cómo se llama, de rulitos. Y la rubia. Mel C. Sí, y la rubia. Y la rubia. Babies. Emma. Sí. Ah, es otra que se acordó. Ay, está con su perrito que se llama Cookie. Es un chihuahua. Bueno, ya arrancamos con los recomendados. Bien, bueno, volvemos al Comando Demolición y a las noticias, agenda. Tenemos un montón de data que tiene que ver también con la Semana de la Memoria, que arranca el lunes, arranca este fin de semana, mejor dicho. Y les vamos a compartir dos noticias, dos datos. Primero, un anuncio solidario, venta de pollos a beneficio de la vecina Marcela Macía, este sábado 18 de marzo, frente a la Capilla de los Reartes por calle Belgrano. La compra de este pollo en colaboración, digamos, solidario, es de 2.700 pesos. Podés hacer tu pedido al 3546-5442-12 o al 3546-452344. Seamos solidarios, acompañemos y apoyemos a esta vecina Marcela Macía comprando un pollito y evitando calentar tu casa con este calor que hace. Ay, que cocinen otros. Y comiendo rico, un pollito. Sí, más rico. Bueno. Eso por un lado, y por el otro lado te decíamos que tenemos data de la Semana de la Memoria, que arranca hoy, viernes 17 de marzo, con una presentación teatral, Teatro por la Memoria, en el Zoom Comunal. A las 8:30 de la noche se estará presentando Lengua Madre. Recordemos, Teatro por la Memoria en el Zoom Comunal a partir de las 8:30 de la noche el día de hoy. Y mañana, ¿qué tenemos, Yu? Tenemos Canciones por la Memoria en la Plaza del Bosque a las 19 bueno. horas. Va a estar nuestra querida y amada Gabriela Sacchi. ¡Te amamos! El señor Claudio Vilacqua. ¡Abrazo! Claudia Rodríguez. ¡Te amamos! Fede Rosen, Male Marengo y el Chango Pirola. ¡Muy bueno! Van a estar haciendo ahí un repertorio de canciones que han sido proscriptas y, bueno, que son significativas en esta Semana de la Memoria. Wow, esto es como un re festival por la memoria, ¿no? Mirá sí. toda esta lista de artistas, qué bien. Bueno, y desde acá recordamos que son 30.400. ¿Y por qué recordamos eso, Yu? Porque es un número simbólico el 400, porque a partir de lo que fue el archivo travesti trans, ahí se puede verificar y se puede ver en concreto cuáles son la cantidad de personas y de compañeras y compañeros que han sido desaparecidos en dictadura, y que como ser travesti, trans o parte del LGTBIQ+, ya habían sido excluidos del seno familiar, por así decirlo. Entonces nadie los reclamaba. Claro. Y ahora sí, con esos datos, sí que había por ahí algunos que hayan sido reclamados, pero con esos datos se puede poner un número simbólico para que se reconozca y se los represente a estas compañeras y compañeros desaparecidos en dictadura. Bien, y es sumamente importante resignificar el número, porque desde los lugares que son antiderechos humanos todo el tiempo están cuestionando que no son 30.000, que no son 30.000, que no eran tantos, que no, deslegitimando el número. Y desde otros lugares también se reclama, cuando uno dice, no, son 30.400, volvamos a poner en discusión el número. Sí, que incluya a todos. Si hay un colectivo, una minoría, una parte de la sociedad que está diciendo son 30.400, bueno, los resignifiquemos, lo reactualicemos. ¿Por qué no darnos ese lugar para aceptar las miradas y las propuestas de otros colectivos que hoy tal vez no se sienten identificados con ese número, si justamente vamos todos por los derechos humanos o no? Miremos los que tenemos enfrente, no nos peleemos entre nosotros. Son 30.400, gente. Desde acá reivindicamos la bandera de los 30.400. Son 30.400 y el tema es no avanzar en el hecho, y no esto que decía Caro, no ponernos en duda, que es lo, no decir, como que he recibido respuestas como en los 30.000 están todos incluidos. No, bueno, le estás no es diciendo así. Que no a quienes están reclamando, no, que es se incluyan otras personas también. Y sí, y aparte, entonces, no es eso así. No va más. No es así, porque esto nace a partir de esto, del registro travesti trans, donde hay fotos, hay un montón de cosas que no se tuvieron en cuenta. Y tampoco es ponerlo en discusión, sino que es algo que ya está discutido. Claro. Es tomar posición, y acá en Comando Demolición tomamos posición y bancamos en los 30.400. Totalmente. Vamos con un poquito de música y volvemos con más Comando Demolición. ¡Allá van! Comando Demolición. ¿Dónde estás, corazón? Ayer te busqué entre el suelo y el cielo, mi cielo, y no te encontré. Puedo pensar que huyes de mí, porque en mi silencio una corazonada me dice que sí. ¿Dónde estás, corazón? A quien fue. blanco en los libros de historia, en las revistas, en la radio. Te busqué por las calles, en donde tu madre, en cuadros de bombero, en mi monedero, en 2000 religiones, te busqué hasta en mis canciones. Oh, oh, oh. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo, creativo. Continuamos en Comando Demolición y ya arrancamos con las propuestas para que veas durante este fin de semana o de ahora en adelante. Tenemos propuestas musicales, propuestas cinéfilas, recomendaciones que nos parecen interesantes para compartirte. Si no viste todavía División Palermo, este es el momento. Pedile a tu amigue, a tu vecine, la clave de Netflix. Comparta, sea solidarie y no se pierdan, permítanse disfrutar de todo lo que nos trae División Palermo. Esta serie argentina es muy buena. Se centra en los miembros de una guardia urbana inclusiva compuesta mayormente por minorías que trata de descubrir y atrapar a una peligrosa banda criminal. Bueno, muestra un poco lo que es el pinkwashing, ¿no? El pinkwashing que se le quiere hacer y dar a este lavado de cara inclusivo, diverso, que muchas instituciones, organizaciones, marcas toman y aprovechan para juntar agua para su molino. Y en este caso las Fuerzas Armadas, que crean esta División Palermo porque le quieren dar como un lugar más como humano, más sensible a las guardias, a las fuerzas de guardia, digamos, de seguridad. No, ellos no son policías, en realidad no tienen ningún tipo de poder real. Eso también es interesante. Es algo que había surgido hace unos años atrás en Buenos Aires, que era la Guardia Urbana, que era una guardia creada por personas como nosotras, decían. Claro. ¿No? Entonces es como, y era poner el ¿cómo se llama? En peligro, por ahí, a un montón de personas que dándole fuerza y seguridad, pero ni siquiera lo eran, y es muy gracioso como lo representan. Me encantaría aportar que musicalmente amo la persona que se ocupó de la música y trajo a la luz de nuevo este hit. ¡Ay, sí! No tocar, peligro de muerte. O no tocar. Tremendo. Le sigue dando vergüenza la letra. Sin sudar. Me hace y lo pienso a Martín Baral cantando ahí en el patrullero la canción en la radio, pidiéndola en la FM. Muy buena, muy buena. Tiene momentos súper delirantes, muy graciosos, momentos en donde te reís y decís, ay, me estoy riendo, pero no sé si está bueno. Eso les pasó a ellos también durante la grabación. Y eso es lo que les traemos hoy para que escuchen un poco cómo fueron rompiendo también muchas estructuras y prejuicios en torno al humor. Esto de que no cualquiera puede hacer cualquier humor, y no se puede hacer humor con cualquier cosa, nosotros creemos eso también. Y en este caso, ellos hacen humor con ellos mismos, entonces de ahí sí podemos partir y reírnos entre todos, y no reírnos de ellos. que eso es lo que nosotros siempre traemos, que el humor no es reírse del otro, es reírse con el otro. Claro, lo reírse con del otro es burla. Es burla, es violencia simbólica también, lo quiero decir, porque le estás haciendo mal a alguien que seguramente te lo está planteando también, tipo, esto no es gracioso, no me estás haciendo un chiste, me estás haciendo bullying. ¿Sí? Así que vamos a escucharles, muy interesante, les recomendamos, por favor, miren La División Palermo para poder comprender un poquito más cuando decimos que no es que no se puede hacer humor de nada, sino que hay que hacerlo en contextos, comprendiendo, aceptando que los tiempos están cambiando y que también está bueno revisar las cuestiones del humor, entre comillas. Vamos a escucharles. La División Palermo es una serie que habla de muchas cosas que no se hablan. No trata de ser solemne ni trata de ser victimizado, sino de poder mostrar en cámara que también con diferentes cuerpos y fisionomías podemos hacer humor. Creo que es de un gran aporte porque, digamos, nosotros nos reímos con ustedes y no los demás se ríen de nosotros. Cuando vos fuiste, ella fue y vino 3 veces. Y eso, qué discapacitada. ¿Me tienes rodillas? ¿O no? No, vos no podés hacer esos chistes. Yo sí, vos no. Nunca entiendo cuáles puedo hacer, cuáles no. Es una serie argentina y todas las minorías en Argentina, como en cada sociedad, tienen una forma de ser abordadas o una forma de ser etiquetadas. Me cagaste. Y encima por la luz me cortaron. División Palermo es toda una idea de Santiago Korosky. Santiago Korosky es una persona que le cuesta tomar decisiones bastante. Tiene una neurosis muy particular, que es una toma, no se hace 1 o 2 veces, sino que se hace 160 y con distintas versiones. Yo creo que Santi quiere de alguna manera llevarte a cruzar un umbral de resistencia. Fue un ejercicio muy interesante al que me sometió. Contento, triste, enojado. Eso genera un estado de alteración donde todos los clichés que uno arrastra se borran. Se borran. Y la verdad que yo te lo quería agradecer. Gracias. En una toma era un gag con Hernán que tenía que ver con la talla baja y era recontra gracioso lo que hacía, pero nadie se reía en el set por respeto a él, porque era un chiste sobre eso, entonces nadie se reía y yo lo veía a Hernán que terminaba la toma y que decía, lo hice mal. Esta misión requiere sensibilidad femenina, las chicas. Muy bien los estereotipos, mujeres sensibles, bolivianos puesteros. ¿Te parece sensible ya? Soy sensible, forra. Sofía es una chica en silla de ruedas y la verdad que una de las cosas más espectaculares que me dio la serie fue conocer a Lucrecia. Santi me dijo, mirá, Lucre es una chica en silla y a mí me gustaría que tengas charlas con ella, que es una persona que tiene mucho humor. Yo primero practicaba con una silla manual y Lucrecia tiene una silla eléctrica y entonces todo el tiempo hacía bromas sobre eso. Me decía, ven para aquí, maldita lisiada. Y yo estaba como practicando con la cosa y ella iba... Significa que la sensibilidad que no tiene sus piernas, la tiene en su corazón. Contanos cómo fue. Estaba cansada y me senté. Desde mi lado fue también. Yo contarle anécdotas de... Me cruzo con una señora, la señora me toca las manos, se frota y se frota el cuerpo. Supuestamente en alguna cultura, tradición o no sé qué, las personas de baja estatura damos suerte. Oh. Nosotros somos como una familia y de repente parece que se nos metieron unos primos raros por la ventana. Ser de policía para mí fue súper divertido. Encarar algo que te molesta es como contestatario. Hay que decir que Charo para mí nació para ser policía a nivel look. Lo estoy pensando. Estábamos encerrados en un auto con Santi, teníamos que grabar. Yo me estaba haciendo pis y Santi un poco también. Y abrieron el auto y salimos a caminar a buscar un baño por el barrio. Y de repente entramos a una peluquería y dije, ¿dónde hay un baño? Y el peluquero estaba pálido y los clientes que eran unos nenes de la peluquería estaban muy pálidos también. Y me dice, ¿de qué comisaría sos? Y yo le dije, ¡de Netflix! Vas a tomar algo rico, vas a divertir, vas a conectar. Pasa que tengo con lo irritado. Ansiedad tenés. Me hundís, boludo. Mirá el lugar donde te traje. No hay reglas acá, ¿entendés? No hay reglas. No podés tocar la botella de la barra. Y si no pagás lo que debés, te vas a tener que ir. ¿Vos sabés quién soy yo? Le iban a poner Discademia de Policía, les pareció mucho. ¿Ah, en serio? No sé, Santi. ¿Yo? No. No te dio para tanto. No. Cagón. La gente puede ver la serie y reírse un poco de lo que lo rodea. Se ríe mucho. División Palermo. Es un video, ¿eh? Ajá. Comando Demolición, temporada 2023. Muy bueno, nos reíamos mientras escuchábamos, porque, bueno, también decíamos, bueno, sí, es muy gracioso, es súper irreverente, nos permite también comprender, bueno, abrir un poco más la cabeza, ¿no? Y, por supuesto, la inclusión, la diversidad, ver que aparecen distintos cuerpos en la tele, siempre suma, y nos reíamos fuera del aire porque, bueno, hay un ejemplo concreto, ¿no? Cuando vos fuiste, ella fue y volvió 200 veces, y eso que es... disca. Dice, no, anda en rueditas. No, bueno, no, vos no podés hacer ese chiste. No, ay, no sé todavía cuáles chistes puedo hacer y cuáles no. Se entiende también que estamos en un momento en el que estamos un poco desorientados. Y está bueno escuchar a los otros cuando te dicen, esto no es gracioso, acá estás vulnerando derechos. Porque si no, volvemos a lo mismo. O sea, nos volvemos al humor, a un humor que es violencia. Vuelvo a repetirlo. Bueno, sí, volvemos al medio por ser una asquerosidad. Sí, como ejemplos, ¿no? De tantos que hay. Y bueno, y otra cortita es que durante estos días, hace unos días atrás, se presentaron los Oscars. Fue la ceremonia de premiación de películas internacionales, películas nacionales. Bueno, estamos hablando de Estados Unidos. No ganó 1985, que era la propuesta del Oscar a la mejor a la mejor película internacional, extranjera sería. Pero nos vamos a centrar en este caso en, muy cortita, en Brendan Fraser. ¿Se acuerdan de Brendan Fraser? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y su actuación en The Whale, La Ballena, por la que ganó un Oscar al Mejor Actor, luego de pasar muchísimos años, entre comillas, desaparecido, en pleno auge de su carrera en Hollywood. Y acá les traemos un poco esto que se ha denominado en Pictoline, que es lo que traemos como fuente, el renacimiento de Brendan Fraser. En los años 90 y a inicios de los 2000, el actor Brendan Fraser tenía una carrera muy prometedora. Por ejemplo, con George de la Selva o de la Jungla, Al Diablo con el Diablo, La Momia, pero de pronto desapareció de los reflectores. Y no apareció nunca más, no se lo vio en ningún lado. Y no fue hasta 2018 que, en una entrevista, reveló lo que le había pasado. El actor contó que en 2003 el presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood abusó sexualmente de él durante un desayuno de trabajo. Oh. ¿Tenían ese dato? No. Brendan se sintió muy deprimido y se culpó a sí mismo, por supuesto, como siempre pasa. Decimos, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos para que nos pase esto? ¿Los provocamos? ¿Qué estuvo mal en nosotros? ¿No? Además, cree que la asociación lo puso en una lista negra, ya que lo dejaron de invitar a otros eventos. Durante el Me Too de otoño de 2017, se sintió respaldado por todas las mujeres que habían salido a hablar y finalmente se animó a contar su historia. Esto es interesante porque no es solamente que cuando una mujer, una compañera, se anima a hablar con toda la exposición pública que eso significa, ¿no? De decir, nadie quiere ponerse la remera. De yo fui abusada, yo fui acosada. Es un acto de muchísima valentía, de mucho trabajo, de amor y de mucho recorrido, ¿no? Para animarse a salir de lo privado y poder manifestarlo. Y él se sintió acompañado por todos estos relatos y denuncias de mujeres de todas partes del país y desde hace muchísimos años venían sufriendo, siendo víctimas de situaciones de acoso y de abuso por parte de grandes productores, de gente muy importante, que bueno, aprovechando esa desigualdad de poder, ese abuso de poder también, ¿no? Esa desigualdad de condiciones, aprovechaban para darle rienda suelta a todos sus peores instintos, ¿no? No, está bueno revalorizarlo porque es una corporación muy grande esto del abuso en lo que es Hollywood y es como debe tener muchísimo, pero muchísimo poder. Se entiende que obviamente después de un abuso la reclusión y irse para otro lado y tratar de escapar de toda esa situación, pero seguramente habrán lo habrán anulado totalmente. Claro, para que lista no diga negra. Nada. Claro, lista negra al toque. En 2022 su carrera vivió un renacimiento. Protagonizó la película The Whale, que le ha dado decenas de premios y nominaciones, incluido el Oscar a Mejor Actor,

¿Al bondi? Me los tomo, sí, lo subo en un cajoncito y me tomo el bondi. En la moto no se puede. ¿Qué te vas hasta Sierra Morena y ahí te los traes? Exactamente. Ah, muy bien, muy bien. Aparte, después a la moto te la dejas olvidada a cualquier lado. Seguramente te olvidada. Si pensás traerlas en la moto, dejalo en un lugar que no sea techado. Me enteré que anduviste divulgando por el pueblo que soy un abandónico de moto. Ahora yo soy el indiscreta que dice, señora, eso cuando volas por cualquier lado. Por favor. Bueno. Pero no, es un momento de conciencia en el cual dice, yo no me puedo hacer cargo de esta moto, chao, nos vemos. Exactamente. Y vuelve a los 5 meses. No. Hay relaciones que mamado mejor dejarlas cada uno por su lado. La moto es una. No, por supuesto. Claro. De una. Bueno, mucha conciencia ahí. Sí. Bienvenido con esa conciencia a la hora de manejar. Y bienvenido a la Radio El Brote. Sos nuestro auspicio, sos uno de nuestros auspiciantes de comando, así que con más razón te requeremos. Sí. Gracias por confiar en este proyecto. ¿Cómo no confiar? Pablo, contanos un poco cómo llegás. Vos venís de otro palo que nada que ver. Lo tuyo era lo audiovisual, era en algún momento. Y ahora estás con el mundo del bonsai. Y no cualquier bonsai, el bonsai de nativas. Y sí, ahora estoy hace un tiempito que lo quiero orientar prácticamente en la totalidad a las nativas. Obvio que, nada, los que nos gustan las plantas siempre queremos tener no solo una especie o una categoría, sino que nos gusta todo, digamos. Entonces, bueno, tengo de todo, pero le estoy orientando más que nada a nativas. Casi todo lo que germino, el 80%, 90%, son nativas, todas recolectadas acá las semillas. ¿En serio? ¿Así desde semilla? Uh-huh. Bien, sí, wow, sí. Es un reproceso eso. La germinación de plantas nativas no es tan fácil, no es como tirar una acelga o una lechuga a la huerta. Sabemos que lleva su tiempo, también es un proceso mucho más largo, más lento. Y tiene, mira, más o menos, en realidad tiene, o sea, lo que tiene es el conocimiento, el aprendizaje. Una vez que entendés cómo funciona, es como hacer radio, o sea, no es así nomás hacer radio. Bueno, van aprendiendo y en un momento están haciendo radio y no se hacen ni una pregunta. Bueno, con la germinación de las nativas es un poco lo mismo, ya más o menos vas sabiendo la fecha, vas sabiendo los procedimientos, sabes cuáles te da para germinar, ni bien las recolectas, y cuáles las tenés que guardar hasta la temporada siguiente para germinarlas ahí, porque no te dan los tiempos previos a la helada, qué proceso le tenés que hacer antes de germinarlas. Y bueno, nada, es una cuestión de ir conociéndolo. De hecho, al principio yo no hacía nativas porque no me salían, o sea, me estaban... Era como mi sueño, era, ay, algún día que me germine algún algarrobo, que me germine algún chañar, y hoy es como que, pues, no sé, salen de a 100. Bueno. No me es problema germinar, sino que me es problema frenar para no tener una superproducción y que no pueda abarcar, digamos. Entonces, bueno, cuando las vas conociendo, vas para ese lado. La pregunta era otra, ¿no? ¿Cómo llegué del audiovisual? No, pero nos encanta escucharte, así que... ¿Sabes? Yo te lo respondo. Viste que él dijo que, bueno, las personas que gustan las plantas quieren tener un montón. Bueno, eso, él era audiovisual, juntaba figuritas y pasó de las figuritas... Gracias, Yu. A las plantas. Gracias, Yu. Eso. Pero también, el hacer bonsais es una técnica, sí. Implica estudiar, implica disciplina, supongo también mucha práctica para que suceda, ¿no? Uh-huh. Finalmente. Entonces, esto, ¿cuándo aparece en tu vida? Mira, a mí las plantas me gustaron siempre, eso es herencia de mi abuela, de mi viejo, que tenían como, bueno, eso que dicen mano verde. Sí. Bueno, viste, yo me acuerdo que iba a la casa de mi abuela y en la terraza tenía, como tenemos acá, baldes de pintura con remolacha, perejil. Entonces íbamos ahí a manguerearnos, a jugar con el perro, y siempre bajábamos con la ensalada de ahí. Muy buena. De los baldes de pintura. Son esas cosas que por ahí naturalizás y después cuando, nada, creces te das cuenta de que el mundo no está lleno de baldes de pintura y cosas, que bueno, hay que empezar. Entonces, bueno, como que eso... Lo tuve desde siempre como el gusto, pero bueno, esto, gusto sin conocimiento. Y nada, después empecé como a meterle un poco más de estudio y conocimiento autodidacta, y en un momento me vino la curiosidad por el bonsai, en un momento que estaba de viaje, y antes de venir para acá, sí, antes de venirnos a vivir acá, hice un cursito de un mes, porque me dio curiosidad. Y ahí me di cuenta de que el bonsai era la mezcla... entre la jardinería y el arte. Y bueno, nada, para mí el arte es uno de los pilares de mi vida en la literatura. Bueno, cuando hacía audiovisuales, como que bueno, para mí es fundamental el arte. Y nada, haber encontrado que se puede hacer arte en la jardinería de esta forma, porque bueno, hay un montón de formas de hacer arte en la jardinería. Nada, me voló el cerebro. Y bueno, lamentablemente me pasó lo que me pasa con un montón de cosas, que me neuroticé y empecé a estudiar sin parar. Ahora, pero bueno, una buena neurosis, si sí, se quiere, sí, ¿no? Pero bueno, hay que frenarla. La neurosis ahora creo que estoy en un buen equilibrio, más de disfrute que de neurosis y obsesión. Pabli, ¿cuántos bonsais tenés hoy en stock, digamos, ahí? ¿Y cuáles son las nativas que tenés en Paperbe? En Paperbe, nativas tengo moradillo, espinillo, zen de campo. Zen de campo, que fue el yuyo del día del miércoles con la José. Beso, José. Que ahora me imagino que están todos viéndolo el zen de campo porque está lleno de flores, la época del zen de campo. ¿Qué dije? Moradillo, chañar, espinillo, dije. Bueno, espinillo, zen de campo, tala, algarrobo, blanco y negro, chañar, sina. Digamos el sina. Aguaribay, bueno, es autóctona pero no nativa. Bueno, aguaribay. Tengo algunos piquillines. ¡Ay, qué lindo! Piquillín. Piquillín. Tan rico el piquillín. ¿Es rico? Sí, son bolitas muy chiquititas, pero son medio dulzones. Sí, igual es frutita del monte, no esperes todo el azúcar del mundo, pero es rico. A mí me gusta el tala. Me fascina la frutita del tala. Bueno, de nativas creo que tengo eso. Seguro alguna me estoy olvidando, pero tengo eso. ¿Y cuál era la otra pregunta? No, ¿cuántas tengo? Claro, ¿cuánto es esto? Si tenés muchas, así como sí, eso que decías, que venías como frenando un poco la producción. Sí. Mira, pasa que en realidad el bonsai tiene como varias instancias, ¿no? Como que vos no llegás. En realidad, bonsai es el... la definición de bonsai es un árbol en una bandeja, ¿no? Es en una maceta más ancha que profunda. Ah, por eso las macetas, eso te íbamos a preguntar también. Sí. Muy lindas las macetas. Ahora vamos para ahí. Entonces, para llegar ahí, o sea, vos podés llegar directamente, pones la semilla y ya al toque la mandas ahí, pero generalmente conviene, como uno, más allá de que la definición sea un árbol en una bandeja, uno intenta, pues, vos un árbol en una bandeja, pues, germinás algo y ya es una especie arbórea, la pones en la bandejita y ya está, tenés técnicamente un bonsai. Pero bueno, la imagen que uno tiende a buscar en un bonsai es que se parezca a un árbol en escala chiquitita. Y para eso necesitas unos años de desarrollo, que se desarrolle el tronco, que empiece a formar madera, que empiece a formar corteza, que ramifique y crezca y engorde, y todo eso necesitas que tenga un buen sustrato de cultivo para que crezca rápido. Entonces, bueno, mucho de lo que es de lo que tengo en el vivero es lo que está en instancia de lo que se llama pre-bonsai, o sea, o recién germinadas, o con 2 años de cultivo, o con 4 años de cultivo en macetas grandes, y después hay muchas que ya están en su maceta de bonsai. En maceta de bonsai tengo más o menos 200, y en pre-bonsai deben haber unas 1000 más o menos. Ahí tenés la neurosis. Ahí se notaba en la cantidad. Estadísticamente hablando. No, la neurosis es ir a mirar 425 veces la misma planta. Te volviste a tu casa, te tomaste un mate, salís y la volvés a mirar. Eso es casi meditación, no, eso. No te la discuto. No, te la regalo la meditación. Escúchame. Y de todas maneras, el pre-bonsai yo también le vendo material a gente que hace bonsai. O sea, les vendo, digamos, pre-bonsai, árboles que están direccionados y ya están cultivados en esa orientación, digamos, de pre-bonsai, para que ellos después lo puedan trabajar. No es lo mismo ir a comprarte un vivero, un algarrobo que está simplemente puesto en una maceta hace 2 años, que un algarrobo que está en una maceta, trabajado las raíces, trabajada la ramificación hace 5 años. Entonces, bueno, ya saben, digamos, que tienen un árbol con potencial para desarrollar ellos. Entonces, no es que solo vendo los que ya están en macetita, sino que también se puede vender eso, y los plantines también los vendo. No tenemos muchos lugares, viveros bonsais en el Valle de Calamuchita, ¿no? Debe ser uno de los pocos. Sí, yo conozco, hay uno que se llama Morango, Plantas Morango, que no sé si cerró, que está en Santa Rosa, tuvieron un localcito y cerraron, que estaba bueno. Y después no conozco más. Hay un vivero de nativas, pero no de bonsáis, en Villa General Belgrano, un vivero solo. Sí, sí, grosses, esos pibes. Saludes. Saludes. Saludite. Cualquiera. Cualquiera mande. Les mandamos saludos. Una de las cosas que leíamos y que informábamos y contábamos esta semana tiene que ver con que además haces procesos formativos, talleres de bonsai, de aprender. No sé, supongo que también no es solamente comprarlo, sino cuidarlo. Y sí. Sí, empecé a dar talleres, formé un primer grupo como para probar, a ver cómo nos sentíamos. La verdad que está buenísimo. Lo estamos pasando bien, tanto les alumnes como yo. Viste, también fue para probar a ver cómo me sentía, porque qué sé yo, a mí, viste, a veces como que puro prejuicio, ¿no? Estar en el lugar de dar clase, no sé qué. Pero después, viste, como la dinámica termina siendo otra, más como de conversación y de taller y de ir como aprendiendo entre todos, incluso yo, porque obviamente un montón de dudas que surgen, uno las tiene que salir a investigar, o ideas que tienen les chiques que te van... te amplían la info que tenés en la cabeza, ¿no? O el sentir, ya digo, es un arte, entonces siempre que uno esté compartiendo con otros es mucho más interesante. Y la verdad que eso, viene bien, la venimos pasando bien. Tengo ganas de formar más grupos, pero bueno, ahora ya se viene el invierno, que es una época en la que no se puede hacer gran cosa con las plantas, entonces bueno, lo voy a formar para después de la primavera. Eso es lo que tiene también trabajar con plantas, ¿no? Que tenés que vivir de acuerdo a las temporadas. No, o sea, querés empezar a dar un taller de bonsai, tenés que esperar hasta octubre porque está todo parado. No ahora, ¿no? Ahora está súper disparado todo, pero no voy a formar un grupo que en un mes ya... Porque se termina. Y se mueren de ansiedad todo el invierno. No tiene sentido. Y después, bueno, sí, el aprender a cultivar las plantas, la verdad que no tiene gran diferencia el cultivo con cualquier otra planta en maceta. Digamos que lo que te sirve para bonsai te sirve para cualquier otra planta, solo que está como bastante potenciado porque tenés menos sustrato, menos espacio. Entonces, como que de alguna forma es como aprender muy intensivo el claro. cultivo de cualquier cosa en maceta. No es que el que no sabe de bonsai no puede tener un bonsai. Mientras tengas un poco de... A ver, si se te mueren todas las plantas y no le das bola, seguramente el bonsai entre, digamos, en esa dinámica. Ahora, claro. Si vos tenés un buen cultivo, si das atención, si no dejas las plantas... Porque también es eso, ¿viste? La gente piensa, no, el bonsai está maltratado. El bonsai está súper cuidado. El bonsai es una de las plantas que más atención requiere porque uno... Es eso, como va teniendo una relación profunda y artística, digamos, con el individuo que tiene, lo que más quiere es que tenga la máxima salud posible, porque además con la máxima salud posible vos es donde mejores resultados tenés a nivel estético después. Pues le podés pedir al árbol cosas que si no tiene salud no podés. La gente piensa que está maltratado y después tienen un lazo de amor en una maceta hace 10 años sin cambiarle la tierra, toda claro. pelmazada. Entonces, si ya tienen, digamos, la dinámica de saber cómo cultivar, de cómo cuidar las plantas, de ir a preguntar cuando algo no lo entienden con sus plantas, me está pasando esto, cómo lo resuelvo, y todo eso te llega un bonsai y estás medio en la misma. Por ahí tenés que ajustar alguna cuestión con respecto al riego o aprender lo que tienes, eso también tenés que aprender mucho sobre cada especie, pero más que nada por una cuestión de estética, digamos. Después, con respecto al cultivo, no es un quilombo tener un bonsai, para nada. Es prestarles atención. Claro, la atención que requiere todo ser vivo. Y ¿no? sí. Para tengo ir acompañando. Tengo una pregunta con respecto al bonsai. ¿Hay algo que por ahí se piensa? No sé si hay algún tipo de intervención con respecto a las raíces y a todo eso para que mantenga el la fortuna. Sí, sí. El bonsai necesita intervención. A ver... El bonsai es un cultivo, o sea, nosotros, la especie humana, y bueno, un montón de otras especies, cultivamos cosas, ¿no? O sea, la cultura viene del cultivo, básicamente. Entonces, bueno, cuando uno cultiva un tomate, el fin es la producción de uno lo que quiere, la mayor cantidad de tomates, el tomate más rico que pueda, el tomate más adaptado al ambiente de acá. Bueno, cuando uno cultiva, digamos, plantas ornamentales, quiere, la mayor producción de... No sé, tenés flores, querés muchas flores, querés algo que se ponga, sabés que, los arces se ponen rojos en otoño, entonces querés darle la mayor insolación posible para que tengan un súper rojo. Bueno, cada cultivo, digamos, tiene, es los que hacen madera, necesitan árboles rectos. Bueno, el que hace bonsai cultiva una imagen, digamos. O sea, lo que estamos cultivando es una imagen y una relación. Entonces, para llegar a esa imagen, a ese cultivo que nosotros estamos buscando, necesitamos intervenir. De la misma manera que para tener un tomate productivo necesitamos ponerle un tutor, en este caso nosotros necesitamos abogar para que la imagen sea del arbolito en escala, digamos. Para que eso suceda, voy a poner, ya que hablamos de las distintas etapas, supongamos que tenemos un arbolito ya en una maceta grande, que ya tiene, digamos, el tronco, nada más, la parte del tronco y las ramificaciones primeras de un arbolito chiquitito. Pero nos falta toda la ramificación y todavía no lo tenemos en una macetita de bonsai. Cuando nosotros lo pasamos a una maceta de bonsai, lo que estamos haciendo es restringir el espacio de sustrato que el árbol tiene. O sea, en vez de estar en una maceta grande o en el suelo, donde tiene una búsqueda distinta, generalmente tiene más espacio, le hacemos lo que se llama, lo restringimos, lo ponemos en una maceta chiquitita. ¿Qué es lo que les pasa? Ahora en un ratito les cuento también la diferencia entre un árbol y un animal, digamos, para que se entienda cuáles son, digamos, las diferencias de respuesta que tienen las plantas con respecto a los animales, y que se entienda por qué podemos hacer lo que vamos a hacer. Porque en realidad lo que hacemos los bonsaístas es algo que en la naturaleza se da. O sea, no es algo... obviamente, en la naturaleza no existe una maceta chiquitita y el árbol va a caer ahí. Pero en un momento las plantas tienen una restricción de espacio en la tierra. Sea porque hay una laja abajo, sea porque el sustrato pasa a ser malo, sea porque alrededor hay otras plantas, sea porque hay un acantilado. Las plantas, el sistema radicular tiene un límite. Y generalmente cuando llegan a la madurez, tanto de altura como de sustrato, lo que empiezan a sucederle es que empiezan a poder bombear menos agua y a tener menos nutrientes disponibles. Eso no hace que el árbol se empiece a morir. Lo que empieza a hacer es a tener entrenudos cada vez más cortos, digamos, a que cada disparo de crecimiento de las yemas en cada temporada o en cada momento de crecimiento sea más cortito, porque es lo que puede el árbol desarrollar. Eso se llama en botánica, se llama alometría. Es una relación que hace el árbol en base a la cantidad de recursos y reservas que tiene y lo que puede desarrollar para obtener más hojas, más fotosíntesis y obtener recursos para el año que viene. Voy a dar un sorbo de mate. ¿Sí? Me acordé del señor Miyagi buscando arbolitos en el acantilado. Entonces, ahí es cuando el árbol empieza a tener, digamos, lo que se llama la madurez. Los árboles crecen y cuando llegan a la madurez empiezan a tener toda esta ramificación más chiquitita en las puntas. Eso, cuando uno ve árboles viejos, vieron que generalmente tienen como caídas ramas. Sí. Y en la parte de arriba ya está toda como bien ramificada y chiquitita. Bueno, eso es lo que hace el acortarle los recursos. Bueno, nosotros hacemos eso con la maceta. Lo ponemos en una maceta chica, entonces lo que empieza a suceder es que ese tronquito ya desarrollado empieza a tener restringido la capacidad de absorción de recursos. No es que empieza a perder salud, sino que... Se adapta. Sí, empieza a desarrollar entrenudos más cortos. En base a la alometría, en base al análisis de los recursos que tiene, se fija cuánto puede desarrollar. Siempre va a querer sacar lo máximo posible para poder obtener más fotosíntesis. Lo que pasa es que teniendo restringido el sustrato, los entrenudos son más cortos. Y eso a nosotros nos ayuda, esto del cultivo, de la imagen, de que las ramitas sean cada vez como más, con curvitas más chiquititas y más ramificado. Hermoso, los Entonces bonsai. Eso es lo que sucede con las en el espacio de las raíces. Y también tenemos que hacer lo mismo en lo aéreo. cuando nosotros dejamos crecer una rama, la rama empieza siempre a querer buscar la luz. O sea, las ramas lo que están haciendo es sosteniendo, digamos, la dirección de una hoja, un panel solar que va a buscar luz para que el árbol agarre más nutrientes y pueda seguir creciendo. Entonces, bueno, la rama va a salir en una dirección. Entonces nosotros tenemos que empieza a crecer la rama, otra rama, tenemos 4 o 5 ramas que salen todas disparadas de ese tronquito que hicimos. Eso se da por una situación que tienen las plantas, que es una hormona que se llama auxina, que lo que hace es justamente eso. Es una hormona que funciona bien en primavera y a mitad de verano, llevando la hoja lo más lejos posible del árbol para que llegue, digamos, las plantas compiten con otras plantas o con situaciones que le van frenando la llegada de luz. Entonces siempre se va a querer alejar lo más posible de la planta para obtener esa luz. Entonces siempre le pide, digamos, que haya la hormona esta, la auxina, lo que hace es darle una dominancia a la punta. Entonces es como que empieza a desarrollar las hojitas de la punta y a tirar para fuera del árbol. Eso impide que se desarrollen los brotes laterales de la ramita. Entonces nosotros la dejamos crecer, que se llene de brotes inhibidos, que es por esta situación, y la cortamos. Cuando ya está grande la cortamos, y cuando la cortamos, cortamos esa hormona que está inhibiendo las yemitas laterales, y ahí se desarrollan un montón de yemitas en la rama que cortamos. Y al tener el sustrato restringido, salen cortitos los entrenudos. Entonces, donde teníamos una rama, salen dos, y salen dos chiquititas. Entonces, volvemos a dejar crecer y lo volvemos a cortar. Entonces, todo el tiempo va pasando esta miniaturización y esta ramificación. Y entre esas dos situaciones, el árbol va creciendo, digamos, adaptado a ese medio. Si nosotros simplemente lo ponemos ahí, vamos a tener un árbol que está restringido, pero va a tener restringido, pero digamos, 4 o 5 ramitas. Nosotros lo que queremos es que tenga 70 ramitas, todas chiquititas y con mucho movimiento. Porque también lo que pasa con eso, además de que queda bien ramificado y bien tupido y con mucha y bien en escala, lo que también se escala son las hojas, por esta misma situación de que al tener restringidos los nutrientes y tener que dividir la cantidad de verde en todas esas yemas, no le puede dar para que desarrolle hojas grandes. Claro. Desarrolla hojas saludables pero chiquititas, porque la hoja tiene que llegar a la forma de la hoja, pero la tiene que distribuir los nutrientes no es lo mismo que lo distribuya entre 10 hojas que entre 70. Claro. La tiene que achicar. Entonces se ve forzado eso. El árbol está saludable, tiene salud porque nosotros le estamos asegurando un sustrato aireado, con buena retención y buenos nutrientes, una buena insolación. Entonces el árbol puede desarrollar todas sus operaciones fisiológicas y, digamos, biológicas, pero las desarrolla de acuerdo a los recursos que puede obtener, digamos. Qué interesante. Yo ya me anoto para el curso de septiembre o octubre era. Octubre. Consulta. ¿Da frutitos también? Sí. Da frutitos. Claro, no, chiquititas. Es que era muy bien. Depende. No te va a sacar una manzana. No puede. Rompe el tronco. Si te da una sola flor polinizada y tiene recursos, te la va a dar del tamaño de una manzana. Si tenés 40 manzanas, siempre es esto, es la cantidad de recursos que tiene y en cuánto lo tiene que distribuir. Sí. Pero, piensan que ayuda, no sé si la meditación, pero sí la contemplación, la paciencia, sí, es un acto ahí de también de encontrarse con uno, con une. Sí. ¿Algo más que nos quieras contar, Pablo, aprovechando? Te viniste con ganas de contar. Ay, sí, quiero saber dos cosas. Las macetas, ¿qué significa paperve? Que no nos queremos, pero por ahí te viniste con ganas de contarnos algo particular del emprendimiento. Paperve es el perro, sí. Todo listo. Contanos, pero al aire. Nosotros teníamos con Javi. Javi Saludos Gruffy, a Javi también. Un amigo mío con el que vivía en Buenos Aires y ahora vivo acá. Teníamos un perro que se llamaba Tuco. Y bueno, es un perro que quisimos mucho, que vivió 11 años con nosotros. Y le decíamos Tuco, Tucardo, Tuquito, Tucardo. Y bueno, con el tiempo fue deformándose la palabra Tucardo a Tucardo. Y en un momento terminó siendo Paperve. Y bueno, le quedó Paperve. Y justo cuando yo estaba arrancando con el emprendimiento fue el año que murió Tuco. Y bueno, faltó que hice eso y le pedí a Nico que haga un dibujito, le conté la historia y hizo ese perro con un, en vez de orejas, con arbolito. Así que nada, re lindo. Nico el diviajante, la verdad que se mandó el dibujito ese en 10 minutos, divino. No, re lindo, sí. Mira, tenemos un mensaje, estamos haciendo un vivo a través de nuestro Instagram, @comando.demolición. Y nos escribe la José, beso José hermosa, maravillosa toda la información compartida, hermoso arte, nos dice gracias. José. Así que bueno, hermoso. Y contanos, por favor, las macetas, porque invitábamos a ver el Instagram de Paper Bonsai y nos parecieron muy hermosas. Muy, ¿son de acá? ¿Son de alguna emprendedora? ¿Y las haces vos? ¿Las macetas, las de cemento? Sí, las hago yo. Wow, muy buenas. Son bastante simples, el que tenga ganas ven, me avisa bien acá si le explico cómo se hacen, porque es algo, yo las hago porque me resulta, una maceta de bonsai sale 6.000 pesos y una bolsa de cemento sale 1.000 pesos y bueno, me hago 500 macetas con una de esas. Para el volumen que manejo yo era más una necesidad que una cuestión de gusto. Pero sí, están lindas. Pero quedan bellísimas. Quedan lindas, sí. Y bueno, hay que cerrar. Sí. ¿Ya no viste la señal? En un ratito. ¿Viste la Pauli señal? La Pauli señal. No, les iba a decir simplemente esto que quedó ahí por no es un argumento, sino es algo para pensar por ahí, esto que hablaba de la diferencia entre las especies, ¿no? De los individuos que estamos acá todos en este mundo, en este universo, digamos, cada quien buscando la Mira. Hablando de eso. Les perritos la ladrando. Bueno, ahí tenemos la diferencia. Villa Ciudad Perro. Cada uno, digamos, va viendo cómo se adapta a vivir y a tener, digamos, una salud de vida, digamos. Los animales, ¿qué tiene de diferente una planta? Porque esto lo traigo con respecto a una pregunta que surge un montón, que es si los árboles sufren. Si cuando hacemos bonsai el arbolito sufre. ¿Yo? Ay, qué buena pregunta. ¿Sufre? No. Bueno, a eso no sabemos. O sea, yo traigo esta reflexión sobre el tema, que es, nunca vamos a poder comunicarnos, digamos, en la forma de nuestro propio lenguaje con otra especie, porque nos vamos a comunicar en el lenguaje que tenemos en el medio, ¿no? Con todas las especies. Pero sí podemos pensar en cuáles son los mecanismos adaptativos que tenemos para sobrevivir en la vida y en este planeta, y la diferencia que hay entre un insecto, un animal y una planta. Y la diferencia principal que tenemos, porque el sufrimiento es una emoción, es un sentimiento, es algo que se siente, es una emoción. Las plantas sienten, pero lo que no sé es si sienten emociones, porque para mí hay una diferencia absoluta entre una planta y un animal. Básicamente, un árbol está fijo en un lugar y los animales nos podemos mover. Entonces, nuestros mecanismos adaptativos son totalmente distintos. O sea, nosotros, las emociones, el miedo, el sufrimiento, la alegría, el placer, el deseo, son cosas que nos mueven, digamos, a buscar, a salir de alguna situación de peligro o a buscar algo que nos puede dar más alimento de cualquier tipo, de felicidad o de hambre o de lo que sea. Las plantas, por más que se pongan contentas, se pongan tristes, eso, digamos, no les mueve a cambiar algo con respecto a su posición. Si viene un depredador, una cabra, por ejemplo, es un depredador típico de una planta, o un elefante, una jirafa, o un ser humano que viene y tala, la planta, por más que se asuste, no puede salir corriendo. Uh-huh. Nosotros sí. Si vos venís ahora corriendo y me empezás a gritar, yo tengo miles de formas que tienen que ver con la dinámica del animal, que son defensivas y todas dependen de las emociones. Las plantas no. Las plantas tienen otro tipo de respuestas que no son emocionales. Que en realidad lo que sucede con las plantas es que se tienen que adaptar a estar quietas. Entonces lo que sucede es que tienen una propiedad que se llama la totipotencia, que es cualquiera de las células de la planta puede convertirse en otra parte de la planta, en otro órgano. Entonces, si vos cortás una planta, viene una cabra y se la morfa, por ejemplo, se morfa todas las hojas. Digo, la planta puede haber sentido, uy, va a venir una planta, va a venir una cabra, me va a comer, no quiero que me coma, bueno, ya vino, me comió, estoy acá toda pelada. ¿Qué hace? Lo que eran tallos, lo que era un tronco, empieza a despertar yemas y empieza a sacar hojas. Entonces, básicamente, lo que empieza a suceder ahí es que el mecanismo adaptativo de la planta no es asustarse, no es sufrir porque la vinieron y la cortaron, sino generar nuevos órganos que le vuelven a dar alimento, fotosíntesis. Lo mismo pasa con las raíces, por eso podemos hacer esqueje. Claro. Por eso podemos cortar una ramita y plantarla y que salgan raíces. Porque un tallo no tiene por qué dar raíces, pero si lo clavan en tierra, la planta entiende que cambió su situación, empieza a sentir oscuridad, empieza a sentir humedad y empieza a desarrollar algo que no es propio del tallo. Eso es la totipotencia. La célula empieza, se vuelve a una célula neutra, una célula madre, y esa célula neutra pasa a convertirse en raíz. Lo mismo hace, si vos le cortás la rama, empieza a generar hojitas. Entonces, el mecanismo adaptativo es otro. Sí sienten, porque, o sea, las plantas ven, las plantas escuchan, las plantas sienten olores. Hay que redefinir lo que es la vista, ¿no? Hay que redefinir lo que es el olfato y lo que es las cuestiones auditivas. Nosotros vemos de determinada manera, las plantas ven de determinada otra. Básicamente la percibimos formas y colores, bueno, las plantas perciben de otra manera. Y eso les sirve para hacer lo que hacen. Una cosa son los sentimientos y otra son las emociones. Entonces las plantas sí responden, pero según mi entender no sufren ni sienten alegría en tanto de la misma forma que nosotros lo vemos. O sea, humanizar a las plantas es un error porque claro, tienen otro mecanismo de adaptativo para vivir, digamos. Claro. Yo no quiero contradecirte, pero acá en la puerta de la radio hay un piquete hecho por perros pequeños que dicen, queremos nuestro bonsai, nosotros no estamos en el sorteo, vamos al sorteo, queremos plantas, las plantas tienen emociones y nosotros tenemos orín para darle. Así que tenemos que ir al sorteo y cerrar este momento, ¿no? ¿No vamos al sorteo? El sorteo me habrá siempre confundido. Es en el centro musical, como siempre. Me habrá todos confundido los viernes. La música. Claro, bueno, te agradecemos enormemente. Vamos a recordar las formas de contactarnos con vos y con Paperbe Bonsai, ¿te parece? Sí. Pueden hablarme por teléfono o por WhatsApp al 116-253-1983. 116-253-1983. Cita previa para acercarnos al campito, porque también, bueno, indicaciones para llegar, me imagino, horarios de atención. Sí, sí, no vengan directo porque yo sí tengo emociones. A mí no me caigan directo, ¿eh? Me enojo. Muchas me embrutezco. Gracias. Eso y si no, por Instagram. Paperbe Bonsai en Instagram, me escriben ahí también. Y ya. Bárbaro. Muchísimas gracias otra vez por tu tiempo, por tu ser y todo lo que plasmas en este plano. Gracias a vos. Vamos con alguito de música y seguimos con Comando de Demolición. Mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase. En la calle me conocen como el hip. The hip, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país. Es el duro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es contado, 84444. Ya tú, sabe, como, sabe, sonando los bares. Where you doing about it? Que la avisen a los sellos para que se preparen. Okay. Porque la calle pide salsa. Compas, compas, comparsa. Un poco bien, un poco mal en la balanza. Millonarios quieren comprar mi esperanza. Nico, 50 millones les alcanza. Antes he repito, gasta. La promesa como Lío Messi en Barça, el único que escuchaba rap desde la panza. Bye. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance crew. La cara de los hombres en el país es el duro más pecado. What the fuck is this? Si tu número es contado, Neri, fo, fo, fo. Mami, el vocero soy yo. Ya saben quién, ya saben quién. El mundo entero me oyó. Ya saben quién, ya fo, saben fo, fo, quién. En el carro soy yo. Quieren fama, quieren lana, te reúno, techo y cama y unos besos de la mama. En la cima no hace frío, no drama. Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana, ok. Shake em up, shake em up, shake em up. Yo, vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana, ok. Shake em up, shake em up, shake em up, shake em up. Pobre competencia, trueno gana sin ganar. Yo, viajo por América, la Panamericana. Shake em up, shake em up, mami, el vocero soy yo. Ya saben quién, ya saben quién. El mundo entero me oyó. Ya saben quién, ya fo, saben fo, fo, quién. En el carro soy yo. ¿Quién más rapero que yo? En la calle me conocen como el hip, the hip, the real dance. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado. What the fuck is this? Si tu número es contado en la calle, me conocen como el hip hop, the hip, the real dance creep. Estás escuchando la 90.3, Radio Comunitaria El Brote, la radio sin bigote, sin bigote. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, Comando Demolición. A veces es necesario tirarlo todo para volverlo a armar. Continuamos en Comando de Demolición. Ahora tenemos y estamos escuchando de fondo a nuestra querida Peachy Mommy, nuestro lucero, Lucero Hidalgo, de mi vida, de mi amor, mi vida. ¿Cómo estás, Lu? Hola. Oh. Oh. Me encantó el cring, brillito. Bien, estoy muy bien, muy contenta de que me hayan invitado. Estoy muy feliz, gracias. ¿Cómo gracias. No invitarte? Acá te he citado todo el tiempo, te cito yo a ti, ya te lo dije. Ay, te admiro mucho. Contanos, Lu, ¿cómo estás? ¿Estás creando algo nuevo? ¿Estás difundiendo? ¿Qué estás haciendo? Yo sé que estás haciendo un montón de cosas. Estoy muy bien. Ahora sí, estoy creando cosas nuevas. Estoy un poco manija de mostrar a la comunidad lo nuevo, porque hace bastante que el EP que yo siempre suelo tocar y compartir, como que ya cumplió su ciclo, siento. Y bueno, estoy haciendo cosas nuevas y más distintas a las que suelo hacer. Más como que estoy más con la guitarra, capaz, como que me estoy descubriendo por otros lados y estoy re contenta con eso, re entusiasmada. ¿Sigue siendo hip hop, trap? Sí, yo más cancioncita. Como que pienso un montón en, digamos, qué es lo que yo hago, porque bueno, siempre es bueno tener como una identidad. Y como que lo mío es más como que yo escribo mucho y luego lo musicalizo. Entonces yo digo como que hago poesía musicalizada, ¿me entendés? Pues es rap, digamos, me lo inspira eso un poco, como que va por ahí, pero hay un montón de cuestiones del hip hop que no están, que bueno, como que está bueno también decirlo, porque es un género que tiene ciertas reglas y cierta historia, ¿viste? Entonces, como en respeto a eso, yo hago poesía musicalizada. Y un poquito de rap también. Para no perder la costumbre. Sí. Bueno, y estás creando acá en Villa Ciudad Parque con quienes te estuviste creando el EP. Un poco sí, un poco no. O sea, estoy, viste, ahí compartiendo con otras personas nuevas que también me está cebando bastante. Y también me compré una compu, entonces estoy ahí como explorando yo misma, de producirme a mí misma, ¿me entendés? Eso es muy lindo. Ay, qué divertido. Que no sé mucho, la verdad, que está siendo un poco extraño, pero al mismo tiempo está siendo muy lindo porque es distinto, ¿viste? Es como que tratás distintas a tus propias ideas, que cuando las tenés que expresar y que otro las baje. Es una locura. Pero sí, estoy creando ahí, tomándome mi tiempo, porque bueno, es un proceso en el que capaz que vos ves el resultado final y después dices, ay no, esto no era como yo, y vuelves a empezar y todo, pero sí, estoy disfrutando ese proceso también. ¿Y cómo es el proceso creativo, así, para que nos cuentes, más que esto de lo que vos nos dijiste, hacer las letras y después les pones las canciones, pero hay un proceso previo por ahí a que te llegue eso, como vos decís mucho que somos canales, ¿no? Les artistas, contándonos sí. Un poco cómo es tu proceso para crear. Completamente así como, creo que me cuesta mucho sentarme, ponerle a escribir, no es algo que como que yo lo decido y ahí como que baja, no, es completamente al revés, capaz que estoy en un momento que nada que ver y de repente se me pica la inspiración y siempre mi proceso creativo, casi siempre el 90% de las veces es escribo algo y después lo musicalizo. Es muy raro que se me ocurra ponerle o sea, una progresión de acordes o una melodía y después

Ay, hermoso, hermoso escucharte. Transmitís una calma, Luce, te lo puedo asegurar. Gracias por eso. Gracias. Qué halagazo. Sí, así es, pero es real. Ahí te acercamos un poquito de agüita. ¿Nos ayudás a hacer el sorteo? ¿Ah, sí? Sí. ¿De una? ¿Quieres ser nuestra Susana? Amo, partidos. Tenemos bolillero y todo. Muy bueno. ¿Qué estamos sorteando? Estamos sorteando el emprendimiento de la semana, que es Paperbe Bonsai. Un bonsai de Paperbe Bonsai de Pablito Dragoveschi. No, así que vamos. Lo podemos decir bien. A la una. A las dos. Y a las 2:30. A las 3. A ver. Chan. Le ganador de Le Bonsai. No leo. Malboro. Haroldo. ¡Haroldo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Haroldo! Por Haroldo. ¿No? ¿Quién es Haroldo? Ah, de las brumas. Ah. La compañía de Pato. Ay, qué mira, bueno. Pato, cómo vuelve. ¿Brumas? Todo vuelve. Sí. Ay, los emprendimientos se. Sí, el infinito del jabón. Ay, qué lindo. Otro que transmite mucha calma, esta bruma y alegría, sobre todo. Bueno, felicitaciones al ganador, le ganadore. ¿Tenemos mensajito? No. Ah, bueno, disculpa, entendí mal el gesto de la Paulish. Bueno, listo, entonces con el emprendimiento ya nos contactaremos en persona ahí por privado con Le Ganadore para que retire su Paperbe junto con Pablo. Y no sé si querés hacer algo. No, agradecer unos mensajes que nos había mandado José de la Yurge, de José, nuestra querida José, que recomienda otra serie que es Porno y Helado. Bueno, gracias a todos por estar acá en este viernes. Gracias a vos, Lucero. Tenemos un mensajito de la Juli Rivarola que dice Lovius. Nos manda besitos y amor, la Juli, a través del Instagram. Ay, Juli, del vivo, amo. Del Instagram. Oh, amiguita. Buenísimo. ¿Te parece que nos despedimos y hacemos el cierre con esta canción que está preparando ahora Luce? Luce, ¿sos Pichi Mami todavía o han cambiado ahí la identidad musical? Últimamente soy artística. Más Lucero. Ok, listo, porque era una cuestión, una duda que teníamos. Te juro que hay días que digo, no, soy Pichi Mami hoy y otros días soy Lucero, pero bueno. Es así, la identidad la nos vida. Permite eso, jugar sí, con eso, ser igual. Dinámico. Sí, de una. Espectacular. Bueno, Luce, gracias. Les voy a compartir algo que no... Inédito. Inédito, increíble. ¿Querés que filmemos? De paso, por favor, sí, vamos acomodando mientras saludamos a la audiencia. Gracias, Yu, por este viernes. Gracias, pop tan carito. Hermoso. Gracias a Paula Rosselli en la producción general. Gracias a Paula Rodríguez en la musicalización puesta al aire. Yo no doy más del cuello, estoy ahí como medio atravesada con el micrófono y queriendo mirar a todos y filmando. Estamos muy felices de hacer Comando Demolición con ustedes. Del otro lado, obviamente, esto es una comunidad sonora hermosa. Gracias por tanto. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes con Lunes Informativo y la Ceci Buzo. ¿Y quién les habla? Caro San. Gracias. Que tengan un hermoso fin de. Tomen agüita, hidrátense. Ya se viene la fresca. Esperemos, roguemos. Y bueno, a disfrutar mientras tanto de este hermoso Villa Ciudad Parque y Valle de Calamuchita. Hasta el lunes que viene. Bueno, esto se llama... Mezclé dos canciones y se llama Respirar y Espiral. A veces siento que no puedo ni quiero. Tengo un volcán en el cerebro, el pecho un cenicero. Siento que un beso me puede salvar. Acá un fogón en el río antes que este lugar. hogar se vuelva ciudad. Me olvide de disfrutar, que no soy nada de tanto pensar en la eternidad. En qué quiero más, en qué quiero amar, que quiero ir al mar, que quiero soltar, que quiero dejar de sentirme mal. Quiero respirar, vení más acá, no te voy a hacer mal. Soñé de nuevo con vos, creo que es una señal. Allá afuera es tan difícil conectar de verdad. Cuando encuentro algo puro lo quiero cuidar. No cuento el tiempo, cuento cuentos. No me arrepiento lo que siento. Te estoy queriendo desde el centro, olvidándote muy lento. Me encuentro cada tanto cuando suelto el mando y dejo que me lleve el viento. Y calmo el pensamiento, aceptando el sentimiento. Mañana ya no estamos por acá. Hoy quiero aprovechar tu paz. La vida no es más que respirar. Si sabes que me recuesta arrancar, mi pena ocupo todo el lugar. Espero que puedas quererme igual. Estoy dejándome ser. Si estás listo para dejarte también quedar.